mentira, que me amaste con toda ternura y que entregaste toda tu inocencia. Mentira, mentira, que me diste todo en un beso y que juraste amarme por siempre. Mentira, ya verás que todo lo que haces se paga en la vida.